Lección 12H, sanidad del espíritu humano. Es de mucha importancia para Dios. Siempre ha estado en la Biblia, pero nunca nos detenemos a profundizarlo. ¿Ya? Y hay cosas que Dios revela progresivamente, y estoy convencido de que estamos en el tiempo que habla Hechos 3:21, el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Ya? Eso incluye que volver al dominio y autoridad con los que caminaron Adán y Eva en algún momento, pero también cuando Jesús vino y restauró acá las cosas, los apóstoles con el dominio y autoridad que caminaban, la misma sombra de Pedro sanaba. Caminaban con un espíritu tan grande. ¿Ya? Entonces, los primeros discípulos y unos cuantos más, muchos, a lo largo de la historia en todo el mundo. Pero si usted y yo somos verdaderos discípulos de Jesús, la buena noticia es que Él quiere restaurarnos de acuerdo a ese mismo modelo, que podamos representarlo acá bien. ¿Por qué? Porque Él viene por una novia sin mancha. ¿Ya? El Señor Jesús dice que todos los creyentes en todo el mundo representamos la novia para Él, la comprometida, la que se va a casar. Y dice que la está limpiando en este proceso. Por eso este seminario, básicamente, ¿qué es? Es un proceso por el cual nos quitamos los obstáculos que nos ayudan a limpiarnos para cada vez más ser a la imagen de Cristo y poder limpiar la novia. Para eso son estas herramientas. Este no es el fin, este es el medio para. Estos procesos deben estar involucrados, metidos en la gran comisión de toda congregación o de todo creyente. ¿Ya? Entonces, Él viene por una novia, pero eso solo es posible cuando Romanos 8:1-16 habla del caminar en el Espíritu. Del 1 al 16, Romanos 8 dice, caminen en el Espíritu, no según la carne. Eso solo se logra cuando permitimos que el amor de Dios entre, baje del intelecto, porque sabemos mucho de Dios y somos cabezones bíblicos y no hemos dejado que el amor de Él penetre al espíritu. Hace aproximadamente 2 décadas que Dios ha traído mayor claridad acerca de este tema del espíritu humano. Incluso algunos de ustedes han recibido alguna vez revelación de Dios, sino que no sabían cómo manejarlo. Algunas veces Dios los puso en situaciones de experiencias que estaban involucrados con su espíritu humano o el de otros. Y ustedes no entendieron. Y dijeron, ay, eso tan raro, pero era de Dios. Pero era de Dios. Pero como no hemos tenido claridad, entonces Dios hace 2 décadas aproximadamente, porque eso ha estado siempre en la Biblia, ha venido a traer más claridad, más claridad, más claridad. Y como el fin del tiempo está tan cerca, Dios está acelerando los procesos. Y el hecho de que hoy usted esté recibiendo este tema, que relativamente es nuevo para mí y nuevo incluido en el seminario, pero ya vivido y puedo pararme con autoridad y decirle los beneficios de lo que he aprendido, quiere decir que Dios quiere acelerar ese proceso en usted y quiere que usted camine en dominio de autoridad. Ese material me llegó de una manera sobrenatural. Yo me conecté con él era el pastor teólogo bautista de Estados Unidos. La teología de los bautistas ha sido muy admirada en muchos aspectos, buenísima, pero también tienen muchas estructuras, ellos mismos lo reconocen, de que no aceptan ciertas cosas del Espíritu Santo y cosas así. Entonces imagine tomar Dios a este pastor teólogo por toda la vida, bautista, y empezar a romperle esquemas y empezar a hablarle de temas de esto. Si él no aceptaba la sanidad interior, no aceptaba la liberación, y Dios lo venía trayendo. Y después, cuando él vio que no podía ayudar a personas enfermos mentales, él dijo, ¿qué pasa acá? Y Dios lo confrontó y le dijo, y empezó a enseñarle la sanidad del espíritu humano, y hablarle del espíritu humano, y se ha vuelto un hombre teso. Yo resulté conectado por internet, recibiendo unos boletines de él, Y él preparó un entrenamiento en línea, yo me inscribí y el requisito era mandar el testimonio y que si uno sí era dador. Y a mí me apasiona recibir para mí y darle a la gente. Y yo mandé, conté mi testimonio, pues después me contestó él personalmente, es un hombre que viaja por muchos países. Me dijo, Haider, lo siento, no hay entrenamiento en línea. Yo, oh. Me dijo, pero Dios tocó mi corazón y me dijo que tú eras un dador y que yo te debía mandar un paquete de material. Y me llegó un paquetote, yo era feliz en inglés y en español, y empiezo a procesar ese material en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, a traducirlo, y yo dije, wow, todo esto estaba en la Biblia y yo no lo había visto. Y empecé a darle y a comprobar los resultados de esto y a ver, claro, y entendí de razón, estamos tan mal en el cuerpo de Cristo. Porque la novia todavía no está lista y el Señor está que llega. Y estoy hablando en términos general, o sea, la novia de Cristo, recuerde que no es denominación ni iglesia, es todo creyente ya, chinito, japonés, o sea, ruso, lo que sea. Todo creyente genuino en todo el mundo es la novia de Cristo. Creyente genuino, porque hay mucho tramador por ahí, crispeto, tibio. Listo. Pero claro, ¿cómo nos vamos a preparar si desconocemos lo que Dios, lo que verdaderamente nos va a ayudar a caminar como verdaderos hijos de Dios? Herramientas clave. Porque qué triste que es ver un pueblo de Dios luchando todavía tanto. Sí, es cierto que estamos en esta carne, hay una, pero toda hora ganándonos la carne. ¿No se le parece a usted muy raro eso? Eso da tristeza. Yo no veo así la iglesia de los primeros discípulos. Caminaban era en el espíritu y la carne no los dominaba. Pero ahorita, seamos honestos, la carne está dominando más y ya le voy a explicar por qué. ¿Cuál es el orden correcto de Dios? Primera de Tesalonicenses 5:23 es un texto clave. Él dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Santificación es apartar de para Dios, apartarlo del pecado, de lo que está mal. Que los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden correcto. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los versículos más mal interpretados. Y se nos han vuelto culturalmente, le invertimos el orden. Hasta en los gimnasios usted ve mente y cuerpo, salud, mente y cuerpo. Usted ve eso nada más, ¿cierto? Se le ha invertido el orden y hasta en la iglesia se ha metido y cambiamos el orden. Sí, hermanos, cuerpo, alma y espíritu. O ni mencionamos el espíritu. Y el orden que Dios estableció fue espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? La cultura nos ha entrenado es al contrario, cuerpo, alma y de pronto espíritu. Y si de pronto espíritu, por los caminos errados, por el mundo espiritual de nueva era, de los psíquicos, de los chamanes, de esto. Entonces estamos vueltos un desorden y luego no entendemos por qué los niños a los 12 años ya no quieren volver a la iglesia y están más atraídos por el mundo. Pues si nos entrenaron fue para alimentarle el alma y el cuerpo. Cuando la Biblia habla de alma y cuerpo, cuando la Biblia habla carne, la carne es el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Y nos han entrenado cultural y teológicamente para alimentar el alma. El alma, y dele. Entonces ese desorden ha hecho que creyentes, que tanto creyentes como otros, hemos estado pecando reiteradamente al desobedecer el primer mandamiento. El primer mandamiento es Mateo 22:36-38, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Si hay un orden de primero, segundo, tercero, el primero siempre será el primero. Pero hemos cometido el error, lo digo por mí mismo, en mucho tiempo invertí el orden. Resultamos amando más al prójimo que a Dios. Y el servicio a Dios sí es lindo, es necesario, es de Dios. Y créame, por algo estoy aquí dándole este seminario, porque me apasiona ayudar vidas. Y porque es muy lindo ver una vida cómo va creciendo. Pero el pecado está cuando invertimos el orden, cuando ayudar a los demás quita la relación con Dios. Cuando yo me vuelvo es activista, hacer, tengo que ayudar a restaurar, consejería a la una, a las dos. Dios tuvo que confrontarme una vez y decirme, Heider, ¿será que me puedes dar una cita? Dios pidiéndome una cita a mí, porque mi agenda estaba para todo el mundo, para todo el mundo. Claro, hermanita, sí, lunes a las 8, y no aprendí a tener límites, no sabía decir sí, no. Bueno, hermanita. Ay, me llamaban a cualquier hora. Yo, llegaba una persona en drogadicción y tocaba a las 11 de la noche. Yo, lo atendía. No sabía poner límites. Porque hay que servir. Sí hay que servir, pero en el orden de Dios. Eso es secundario. El orden de Dios es primero Dios, luego mi familia, luego trabajo, amigos. Si el trabajo incluye la iglesia, pues sería eso. Lo último es la iglesia y el ministerio. Ese es el orden de Dios, pero lo hemos invertido. O puede ir alterno, pero en ese orden de prioridades. Entonces yo no le estoy diciendo que sea malo lo que hacemos, es de Dios. Pero en el orden correcto, el primer mandamiento siempre será el primero. No lo invirtamos, primero Él. Entonces, como hemos invertido eso, ¿cómo nutre usted su espíritu si se la pasa es dando de lo que no tiene? Usted no podrá llevar a otra persona sino hasta el nivel donde usted ha llegado. Entonces, queremos, por ejemplo, que nuestros hijos sean sanos, que estén en esto. Usted se está metiendo con Dios a profundizar en sus raíces, a levantarse para que después pueda ministrar con más autoridad a sus hijos. Pero queremos que cambien, y Señor, ay, ayúdalos a que deje ese vicio, y tú tienes un vicio. Entonces no tienes ni autoridad, ni espiritual, ni moral, para decirle algo a tu hijo, no fume, mijo. Yo porque ya lo tengo, mijo, pero... No, porque no te comprometes a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo no sé si a usted le ha pasado que ha intentado ayudar a una persona y se frustra y dice, no, vea, le hemos hecho consejería, le hemos sacado el demonio 1, el demonio 2, la venganza del demonio, el retorno del demonio, todos le hemos sacado y nada, esa personita sigue y sigue. ¿No será que es que estás invirtiendo el orden? ¿No será que si vas y nutres primero tu espíritu, creces en autoridad, va a ser más fácil cuando te sientes y lo atiendes y tac, tac, tac, pa, pa, pa, chuc, chac, listo, y lo ayudaste a que salga? Y le enseñan lo mismo a él, para que no creemos más codependencia. La iglesia sí es un hospital, y hay que ayudar y hay que permitir cierta dependencia, pero hemos vuelto muchos cristianos dependientes de la consejería y de una administración. Ay, es que necesito para todo, tengo un problema, ay, Heider, a ver si me alfa y me saca un demonio, que es que mi esposo no me quiere hablar. Ay, venga, yo voy a sacar una cita para esto. Heider, ¿será que usted me atiende para esto? Heider, ¿será que usted y su esposa nos pueden atender? No, y no es que no sea bíblico y podamos ayudar. Y claro, nosotros, más adelante le explico, nosotros sí atendemos casos personalizados, pero tienen unas condiciones, porque hemos ido aprendiendo. Para mí es más importante darle a usted sus responsabilidades, sus principios, y ya después de que usted los haga, si está estancado, me llama. Ah, aquí estoy estancado. Yo, ah, claro, miremos, voy a orar, miremos, listo. Vamos a ayudarte a desatascar esa área. Pero ya la trabajaste. Pero no queremos hacer nada y queremos es que otro venga y nos ponga la mano. Ay, venga, venga, transmítame. Es la famosa transferencia, aunque sí es bíblica en cierta manera, pero de eso se ha abusado y se ha pasado cosas malas. Entonces hay gente que quiere, ay, pastor, deme todo lo que Dios le ha dado, póngame la mano. Y entonces un pastor me llamó la atención, él les decía de frente, le hablaba así todo chistoso, y decía, hermano, yo no le voy a poner la mano a usted para que lo que Dios me ha dado en 20 años trillándome, se lo va a dar a usted en un momentico. No, vaya, ore, vaya, arrodíllese, deje ser flojo. Entonces, por muchísimo tiempo, los cristianos le hemos dado una especial importancia a la sanidad del alma. El alma es la mente, las emociones, la voluntad, lo que hemos venido haciendo, y es importante, pero lo hemos puesto una excesiva importancia. Pero hace algunos años Dios empezó a traer ya claridad bíblica acerca de la importancia del espíritu humano. ¿Qué dice la Biblia acerca del espíritu humano? Hay varias clases de espíritus: el espíritu de Dios, el espíritu angelical, el espíritu demoníaco y el espíritu humano, y ojo, el espíritu animal. ¿Cómo? Heider está diciendo una herejía. Hay solo dos versículos. Y claro, por falta de sustento bíblico mayor, uno no puede entrar ahí a hablar de lo que no sabe. Pero este Eclesiastés, Salomón dice ahí muy claro que hay espíritu animal. Pero no lo compare, son totalmente diferentes. Ahora que porque le dije que el animal tiene espíritu, entonces no se vaya a dormir con él y a colocarlo como una persona. No, no podemos negar que los animales tienen algo especial dado por Dios. ¿Sí? Y son lindos, y la Biblia dice en un salmo, el que cuida a su bestia, bendecido será, etcétera. Eso es bíblico. Solo quiero mostrarle que hay diferentes clases de espíritu. Por allá Pablo habló también algo similar en 1 Corintios 15, 44. Pero como no hay claridad, entonces dejemos el punto de los animales a un lado. Listo. En toda la Biblia hay 551 referencias de la palabra espíritu, entre las cuales a veces aparece refiriéndose al espíritu de Dios, a veces al espíritu demoníaco y otras al espíritu humano. Pero es interesante notar la diferencia que se marca en la Biblia entre el alma y el espíritu, porque usted va a ver personas que dicen, no, el alma y el espíritu es uno solo y es uno mismo. No, la Biblia muestra bien clara la palabra en hebreo y en griego y son diferentes, y las funciones son diferentes. Entonces, textos bíblicos que muestran que somos espíritu, alma y cuerpo. Job 7:11. Isaías 26:9, mientras me dure mi espíritu dentro de mí, con mi alma madrugaré a orar. ¿Ah? ¿Sí ve? Y menciona muchas cosas. Primera Tesalonicenses 5:23 fue el que leímos ahora, y este es clave, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir, separar el espíritu, el alma y las coyunturas, cuerpo, espíritu, alma, cuerpo. El espíritu humano fue creado por Dios, Zacarías 12:1, y es nuestra esencia principal, es el soplo de vida, en hebreo, ruah, que fue cuando vimos en Génesis 2:7 que tomó el barro Adán y sopló en él aliento de vida. Ahí es donde le transmite el espíritu humano a Adán. A usted y a mí no lo transmite, le digo, ¿cómo? ¿Usted sabía que usted ya en el cielo era un espíritu? Y lo dice la Biblia. Usted y yo éramos espíritus. Ya hubo un encuentro allá en el cielo con él. Él dice, desde antes de la fundación del mundo. Y otros textos, que ahorita creo que se los leo. Entonces, Dios, Salmo 139:16, dice, porque tú formaste mis entrañas, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre, todas aquellas cosas estaban escritas en el libro sin faltar ninguna de ellas. Cuando Dios decide, es como si aquí estuvieran la materia prima, los espíritus humanos, y Dios decide, yo necesito el ADN de esa mujer y de ese hombre. Por eso es que aquí es clave que usted entienda que independientemente del pecado que hayan cometido sus padres, Dios te planeó. Dios decidió. Él te va a dar las herramientas para que trabajes, si fue que fuiste por violación, por lo que haya sido. Esa no era la voluntad perfecta, pero él se salieron de la voluntad como haya sido, pero nada iba a frenar. Tú eras el siguiente en la lista. Nada iba a frenar, tú no eres un accidente. ¿Y Dios qué hace entonces? Viene el acto sexual y en la concepción llega Dios y es una transición traumática, salir de allá y pasar acá a lo terrenal. Y Jesús también la vivió, Jesús era espíritu desde antes y tuvo que venir a entrar a un vientre y salir. Es traumático. Entonces, un testimonio que me impactó en Estados Unidos, contaron. Dos niños, parece ser que, por eso es que usted ha escuchado este término, que ay, los bebés ven ángeles. Sí, ¿ha escuchado eso? Y que los bebés, ¿verdad? Es verdad, porque vienen, parece ser que a medida que vamos creciendo más se nos va borrando la película de lo que tuvimos allá con Dios. Por eso es que no existen los ateos, se autoproclaman, pero toda persona desde que nace está buscando a su Creador, porque ya tuvo un encuentro, sino que eso queda allá en el espíritu, por eso usted anda buscando algo. El que está en el bazuco está buscando a Dios y no se ha dado cuenta. El que está en el licor, en la adicción sexual, en la pornografía, está buscando el consuelo de Dios en su espíritu y no se ha dado cuenta. Están en la búsqueda y no lo han encontrado. Entonces Dios llega y lo manda y según ahí entonces transmite el ADN físico, químico, sanguíneo, biológico, etcétera, pero el ADN espiritual. ¿Sí ve? Él transmite toda la imagen y semejanza de él. Eclesiastés 12:7, cuando morimos, el espíritu humano vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Jeremías 1:5, mire, Dios nos conoce desde antes de ser concebido. ¿Entonces cómo lo conoció? Arriba en el cielo. Efesios 1:4, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted ya estaba escogido. Entonces veamos la siguiente gráfica para hablar un poco de las principales partes de, pero nos vamos a centrar en el espíritu humano para que le quede más claridad de espíritu, alma y cuerpo, para ver cómo opera. Entonces mira, primero voy a hablar del alma y el cuerpo para que nos centremos en el espíritu. El alma es donde está su mente, lo que usted piensa, lo que cree. En el alma están sus emociones, lo que usted siente. Y en el alma está su voluntad, las decisiones que usted toma. En el cuerpo estamos más familiarizados, hueso, sangre y tejido. Listo. Pero vamos a centrarnos en el espíritu y usted se va a sorprender todo lo que dice la Biblia del espíritu humano, del ser humano. Ahora le aclaro, venga, pero los ateos también tienen el espíritu humano. Claro, todo ser humano, los indios, los rusos, Dios es el misma esencia, el espíritu humano es puesto. Cada persona tiene espíritu humano. Entonces mire, está primero que todo la comunión con Dios, primera de Corintios 6:17. Ese es el enlace de comunicación directa con Dios. Cuando usted ora, cuando está metido con Dios, cuando se activa, es como una antenita radar y la sintoniza y está conectado. Como usted se arrepintió y entregó su vida a Dios, usted quedó otra vez conectado, lo que perdió Adán y Eva, usted quedó conectado otra vez espíritu suyo con el espíritu de Dios. Listo, y vuelve y le da vida. Por eso dicen, las cosas son nuevas, claro, de adentro hacia afuera. Volvió a nacer, por eso dicen, nacer de nuevo. Y en Juan 3:3 Nicodemo le dijo, venga, es que es posible volver a entrar por la vagina al vientre y volver y todo. Y Jesús le dijo, no, usted no ha entendido, nacer de nuevo. Usted tenía el espíritu muerto, desconectado, desactivado. La grabadora estaba desenchufada. ¿Ya? Pero cuando acepta, se arrepiente y todo, usted vuelve a nacer de nuevo, porque volvemos a conectar la grabadora, volvemos a conectarlo con el Espíritu de Dios y su Espíritu vuelve a vivir. ¿Listo? Por eso es que Dios dice, los muertos vivientes. Ahí hay mucho muerto viviente. O sea, están desconectados de Dios en su Espíritu, pero viven allí. Ok. Entonces, está la intuición. La intuición, 1 Corintios 5:3-4, Colosenses 2:5. Es saber algo sin saber por qué. Y le quiero decir algo, las mujeres tienen mayor intuición que los hombres. Por eso hombres, cabezoncitos, empezando por mí, aprendamos a escuchar a las esposas, porque nos cuesta. Y a veces me toca cada rato pedirle perdón a Dios y a mi esposa. Porque ellas, Dios les dio la intuición más aguda que nosotros. Pero los hombres también tenemos intuición, está en el espíritu. Erradamente le han llamado el sexto sentido. Equivocación. Erradamente le han llamado, ay, lo traje con telepatía. Erradamente lo han llamado, ay, poderes psíquicos. O sea, el diablo le cambia nombres y los usa diferente, pero es su intuición. Usted intuye cosas, pero la mujer es más activa. Entonces llega el hombre y dice, mi amor, me voy a comprar ese carro. Y la mujer siente en la intuición, papi, ese carro no se lo compre. Ya me va a salar el negocio, hombre. Usted sí, hombre. Y empezamos a pelear con la esposa, y es que ella está intuyendo mejor porque Dios le dio una intuición más, más sensible, más abierta. La nuestra está más cerrada. Y entonces le alegamos y todo. Entonces aquí le voy a tirar parejo a hombre y mujer para que los hombres no me miren tan feo. Entonces, listo, la mujer se la dio, Dios se la dio más aguda, pero no aproveche de eso para cuando entonces el hombre, listo, déjelo, él va y compra el carro, y sí, lo engañaron, le metieron gato por liebre, de todo. Y listo, entonces llega el, mi amor, ¿por qué estás aburrido? No, es el carro que está. Y a mí, ve, se lo dije, deje así. No, no haga eso, mujer. ¿Ya? No abuse de la buena intuición que Dios le ha dado. Pero hombres, de verdad, tenemos que aprender a escuchar. Sí, usted toma como autoridad la última decisión. Mi esposa sabe que yo, el hombre bíblicamente es el que toma la última decisión. La última palabra la tiene, pues Dios, después de Dios, el hombre. Pero mi esposa cumple con decirme lo que Dios le dice. Si yo no le hago caso, yo soy el que peco, pero ella no debe pecar en eso. Entonces ella me suelta, Dios, yo ya le dije, yo lo suelto, allá él. Y yo tengo que ir en humildad cuando me choque, si usted no quiere tener un estorbo toda su vida espiritual, reconózcalo. Dígale, Dios, sí, no escuché a mi esposa. Y hacia Dios es más fácil, hacia la esposa también tiene que ir. Y va uno, y están ellas allá. Entonces no haga eso. Porque entonces se le acerca a uno y me dijo, mi amor, quiero pedirle perdón. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Mi amor, no la escuché. Tenía razón, me equivoqué. Me vendieron un carro que era robado, que esto, que tal. Entonces, ojo, esposos, escuchemos. Yo cuando voy a tomar una decisión, primero miro a ver qué me dice Dios, confirmo con mi esposa, digo no, y listo. Entonces la intuición. Ojo, es cuando sabe algo, y, ay, no pasemos por esa esquina, no sé, pero algo me dice que no pasemos por ahí, porque es que esto no es solo para cristianos, es cualquier persona, porque fue puesto por Dios estas características, y no pasan por ahí, el otro día habían atracado a todos, ¿sí? Esa es la intuición. Lo otro, conciencia, la conciencia está en el espíritu humano, Romanos 2:15, esa es la que indica, cumple dos funciones, es la que dice que algo está bien y algo está mal. Algo es correcto, algo es incorrecto. Y la Biblia dice que ahí están los 10 mandamientos de Dios. Ahí está la ley de Dios. Por eso es que no hay excusa. Hay gente que le dice, ay, los indiecitos, ellos no tienen excusa. Y si está muy preocupado, vaya, predíqueles. ¿Sí? Pero no tienen excusa porque su conciencia les va a juzgar el día del juicio, dice Romanos. Por eso todo el que hace algo sabe que está haciendo algo malo. Uno se siente incómodo. Que haya cauterizado la conciencia es otra cosa. pero ella sigue funcionando, es como un celular, sigue timbrando, timbrando, pero yo lo apago, lo escondo y él está ahí. La conciencia le dice, hasta el sicario más endurecido le dice, está mal, eres culpable. ¿Sí? Ok, eso está en el espíritu. Miren esta, el espíritu humano tiene mente. ¡Ay! O sea que tenemos dos compartimientos de mente, tenemos la mente del alma y la mente del espíritu. Colosenses 1:9. Si el apóstol Pablo habla de inteligencia espiritual, ¿dónde está la inteligencia? En el espíritu, en la mente. Emociones. El espíritu humano tiene emociones diferentes a las emociones del alma. Lucas 1:47. Cuando la Virgen María llegó a hablar con la prima, con Elizabeth, y dice, y cuando vino el ángel a decirle a la Virgen María, ella dijo, mi espíritu se regocija dentro de mí y mi alma te alaba. Ahí lo separó. O sea, el espíritu siente, se regocija, siente ira. Hechos 17:16, Hechos 18:25, Romanos 12:11. Se pone fervoroso y se conmueve. O sea, que hay emociones que son del espíritu. Tiene voluntad. O sea, que el espíritu tiene disposición de tomar y quiere influir en nuestras decisiones para bien. Él es el que cuando hay un problema, el espíritu humano mismo sale y le dice, confía en Dios. Pero la carne se pone encima y dice, ay no, yo voy a pedirle prestado a mi tía. ¿Sí? Ay, voy a empeñar la plancha. Listo. Tiene voluntad. Éxodo 35:21, Hechos 19:21, Mateo 26:41. Puede tomar decisiones o influye para tomarlas. Tiene ojos. ¿Cómo? El espíritu humano tiene ojos. Se lo demuestro con Pablo. Pablo estaba ciego. En Hechos 9:8-12, el Señor lo dejó ciego para demostrarle unas cositas. ¿Y cómo vio la visión? Le dijeron al otro hombre, porque Pablo ha visto en visión. ¿Con cuáles ojos? Si estos estaban enceguecidos, con los ojos del espíritu. Con ellos es que se ven las visiones, se ven las cosas de Dios. ¿Ya? Boca, tiene boca. Primera de Corintios 14:14-16. Puede orar, cantar y bendecir. El espíritu. Oren en el espíritu, canten en el espíritu. ¿Ya? Ahora quiero resaltar otros versículos que indican otras funciones del espíritu humano. Génesis 25:8. Sale de uno cuando uno se muere. Génesis 45:27. Puede revivir, cobra ánimo. Proverbios 17:22, su condición afecta al cuerpo. Ojo que esa es una raíz primaria que vamos a ver ahora más tarde cuando lleguemos a la sanidad del cuerpo. La condición del espíritu humano afecta a mi cuerpo. Afecta. Lucas 1:18, se fortalece. Proverbios 18:14, sostiene el alma y el cuerpo. La principal función del espíritu después de estar conectado con Dios es sostener el alma y el cuerpo, no al contrario. ¿Ya? Él es el que debe sostenerme. ¿No ha visto usted personas que no son cristianas y dicen, señora, sí tiene resistencia? Es porque nuestro espíritu fue creado para eso, para ayudarnos en los traumas a resistir el alma y el cuerpo. Lucas 1:80 se fortalece, Lucas 8:55 se vuelve al cuerpo cuando se resucita. Lucas 23:46, Jesús lo encomendó a Dios, o sea que podemos hacer lo mismo, te encomiendo en tus manos mi espíritu. ¿Ya? Esteban lo hizo también, encomendó su espíritu en Hechos 7:59. Juan 4:23 se puede adorar con él. Juan 6:63 es el dador de vida. Hechos 20:22 se puede ligar, ojo, para bien o para mal. Romanos 1:9 se puede servir con él. Romanos 8:10 tiene vida. Romanos 8:15-16 confirma estar linda que somos hijos de Dios. Ahí es donde está la identidad. Sí, entonces que no sirve estar buscando la identidad en lo que hacemos, en lo que tenemos, en la última moda, porque es que la identidad está en tu espíritu. Y cuando aceptas a Dios, el Espíritu Santo te dice, tú eres hijo. Te dice allá, te da testimonio, tú eres hijo. Entonces, ¿por qué te igualas? ¿Por qué te comparas? Si eres hijo amado. Proverbios 20:27 y 1 Corintios 2:11, conoce todo acerca del ser humano al que pertenece. O sea que, ¿usted no ha oído esto? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Sabe dónde están? Claro, todo conocimiento está en Dios, pero hay un conocimiento que Él ha puesto en su espíritu y usted no lo ha descubierto. Y son claves que Él le quiere dar. ¿Y por qué no, Jairo, si yo oro, ayuno? Es que no es por actividades espirituales que son buenas, sino por estar en la intimidad con Él, en quietud con Él. Es por eso. Entonces, Eclesiastés 12:7, vuelve a Dios cuando uno muere. Primera de Corintios 4:21, puede ser manso. Primera de Corintios 5:5, es el que se salva el día del juicio. Primera de Corintios 6:20, se puede glorificar al Señor con él. Primera de Corintios 7:34, se puede santificar. Si se puede santificar, se puede contaminar. Ok. Primera de Corintios 16:18, segunda de Corintios 7:13, otros pueden consolarlo. Esto es clave porque es de lo que vamos a aprender. Otros pueden consolar mi espíritu, ¿ya? O yo consolar el de otros. Dice acá, Gálatas 6:18, puede recibir la gracia del Señor. Efesios 4:23, se puede renovar como las águilas de día en día, de gloria en gloria. Se puede renovar. Filipenses 1:27, puede estar en unidad con otros para propósitos del Evangelio. Oremos en unidad, ¿sí? Se puede unir para bien. Primera de Timoteo 4:12, puede servir de ejemplo a otros sin hablar. Ven en usted algo y dicen, ay, usted tiene algo. Ay, yo no sé, pero usted tiene algo especial. ¿Usted de dónde es? ¿Usted quién es? ¿No le han dicho alguna vez eso? ¿Usted dónde? Es que yo no sé, usted, yo no sé. Ahí mismo le van a decir la típica de Nueva Era. Usted tiene como un aura, como algo, como un aura especial. Eso le dice el Nueva Era. Y no, es que está brillando su espíritu. ¿Ya? Entonces dice, segunda de Timoteo 1:7, tiene poder, amor y dominio propio. ¿Sí ve lo que veíamos de las fobias? La fobia afecta ahí el miedo. ¿Y qué la salva? El amor de Dios en su espíritu. ¿Qué lo libera? Santiago 2:26, sin él el cuerpo está muerto. Primera de Pedro 3:4, puede ser afable y apacible. Fuera de eso hay otras funciones, ojo, bíblicas que no tienen un texto directo, pero en la experiencia hemos comprobado, wow, que no contradicen los principios de Dios, sin embargo hay que tener cuidado, pero hay otras funciones que usted va a ir descubriendo de su propio espíritu y el de otros, y usted dice, wow, y quizá no le va a encontrar textos, hay que tener cuidado, pero no son antibíblicas. Por ejemplo, saber que el espíritu humano tiene otros sentidos, que ahí está la creatividad. Ojo, cuando una persona está bloqueada en su creatividad, quiere decir que su espíritu está muy dañado. ¿Ya no dibujas? Antes eras buen dibujante y ahora dices, ay no, no, yo dibujaba antes, pero ahora ya no. Se te bloqueó el espíritu. Ya te da pereza hacer manualidades. Dice, ay no, eso es tan ridículo, a mí no me gustan esos talleres de creatividad porque es para niñas o para niños. Varón, tienes el espíritu bloqueado porque Dios puso creatividad en ti y en mí. Y a mí una vez Dios me mostró, ¿y por qué? Y tú dirás, ¿y por qué entonces me da rabia? Porque tienes una herida sin sanar que bloqueó tu creatividad. Una vez en un taller de restauración al cual yo estaba recibiendo, no dando, hicieron el taller de manualidades y yo, y que había que entregar el cuaderno adornado, que había que entregarlo pintadito, y yo dije, ay, pero eso es para las viejas, eso es que le echen escarchita y todo, y yo, y ojo, los hombres nos llevamos mucho eso porque hemos sido muy dañados, y yo, no, que la escarchita, y yo, y el líder, claro, un hombre muy sensible a Dios, se las pilló y dijo, este está bloqueado. Listo. Y arrimó y me dijo, Heider, ¿por qué estás enojado? ¿Qué tienes? Se te nota en la cara. Y yo, no, hermano, o sea, la verdad, pues yo estoy prestando atención, pero pues a mí no me gusta casi eso, pues yo creo que me pueden respetar eso. Viendo que de niño yo era tremendo dibujante, tremenda creatividad, y hacía mis dibujos. Y él me dijo, me abrazó, muy sensible, me abrazó y me dijo, tranquilo, ¿por qué no le preguntas a Dios por qué tienes rabia? Y yo, bueno, listo. Y no, yo hacía unos mamarrachos y eso me quedaba mal, rasgué hojas y era como rabia, como frustrado, como... Y yo dije, ole, verdad, y empecé. Cuando Dios les reveló a ellos dónde estaba la raíz, al otro día se aparece una mujer, pero al mismo tiempo, o sea, yo empecé a orar y a decir, ok, Dios, ok, quiero cambiar la actitud, qué pena con ese líder, perdóname, Dios, ¿por qué estoy bloqueado? Y ahí mismo, pum, me mostró que a mí no me habían dado los colores que yo quería de niño. Y que siempre habían era de los colores más feitos, los más pobres, y los otros sí, doble prisma, doble color. Ahí me mostró la raíz y al mismo tiempo se la mostró a los líderes. Y sabe que Dios le puso a ser una líder. Dios a veces pone a hacer cosas ridículas para otros, pero para sanarte. Llegaron al otro día con caja de colores, con plastilina y todo, como si yo fuera un niño. No te niego, uno se siente raro, pero es el alma la que se siente rara. Mi espíritu estaba en el mío. Llore, perdone a mi papá por su irresponsabilidad, por la pobreza que transmitió, perdone a mi mamá, etcétera, todo, suelte el dolor y todo. Y desde ahí la despegué más. Ahora no lo hago porque me tengo muy ocupado, pero yo a veces cojo y venga, yo dibujo y venga con mis hijos y hacemos talleres de creatividad. Usted quiere sanar su espíritu, lo que le conté de la mujer de Inglaterra. O sea, haga manualidades, coja a sus hijos, diga, hoy es taller de creatividad. Traigan plastilina, traigan cartulina, traigan témperas y todo. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Deje para que le venga. Cuando usted sana su espíritu en creatividad, empiezan a ocurrir sanidades en su mente, en la parte psiquiátrica, en la parte física y todo. Maravilloso ese Dios perfecto que tenemos. Entonces, ojo esta, la sexualidad, ya le expliqué ayer, está en el espíritu. Por eso la sexualidad es primero espiritual. No es solo química y genital. Que creemos, ay, es que lo vi, sentí la química y el corrientazo. No, es espiritual. Es espiritual, es adoración. Ahora, mire, el espíritu humano puede tener reacciones negativas. Génesis 26:35 se amarga. Génesis 41:8 se agita. Éxodo 6:9 se acongoja. Salmo 142:3 se angustia. Juan 11:33 se estremece. Segunda de Corintios 2:13 se siente intranquilo. A veces ha sentido usted intranquilidad en su espíritu. Ay, no sé, vámonos de acá que esta casa no me gusta. ¿Sí? Segunda de Corintios 7:1 se puede contaminar. Ojo. Daños más comunes en el espíritu humano. ¿Dale? ¿Dale? Listo. Daños más comunes. Estos son los daños que se pueden encontrar en el espíritu humano. O sea, tú puedes estar en uno de ellos o en varios, tener esta enfermedad o este daño en tu espíritu. Espíritu tímido y temeroso, segunda de Timoteo 1:7. Este no es un temor emocional como los que hemos hablado de la fobia o esto. No, es una intranquilidad dentro, una sensación interna de inseguridad, ansiedad o negativismo general. No sabes por qué vives por dentro como... y te sudan las manos y todo, es como una inseguridad. Espíritu encarcelado, tú puedes tener el espíritu encarcelado. Salmo 142:7, Salmo 143:3-4. Es una sensación de que estás atrapado por dentro, que no puedes salir a flote. Algo está pasando con tu espíritu. Espíritu abatido, significa lo mismo oprimido o aplastado. Este se genera más que todo por trauma también. Ezequiel 21:7, es una sensación de ganas de morirse, de tirar la toalla, de depresión, debilidad, desaliento. Entonces cuando hay como esa depresión, esa fatiga crónica, esa, yo no quiero seguir luchando, tu espíritu puede estar abatido. Espíritu contaminado, segunda de Corintios 7:1, es una sensación de vergüenza. Esta viene principalmente por mucho pecado sexual o abuso. Entonces tu espíritu queda contaminado, una vergüenza profunda, difícil de quitar, o que estás sucio. Entonces también se da por participar en ocultismo. Cuando te metes en brujería, hechicería, tu espíritu se contamina, ¿ya? Espíritu quebrantado, Proverbios 15:13, Ezequiel 2:7, lo que hablamos ayer de fragmentación y esos daños internos de trauma, sensación de no estar completo por dentro, de que eres varios en uno, ¿sí? Estás partido por dentro. Ahí le doy una clave para sanar. Escríbale una carta a ese niño y verá cómo se sana. Yo lo hice una vez, cuando yo entendí que por los bloqueos que había mi espíritu quedó bloqueado, por todos los traumas, oprimido, abatido, quebrantado y todo. Entonces, ¿el amor de Dios qué hace? Tú vienes a la iglesia, el amor de Dios viene y rebota en tu alma. Y no pasa donde tiene que pasar, por los traumas y todo. Entonces, el espíritu, el alma, está así defendiendo, ¿verdad? Y no deja pasar nada. Entonces, yo empecé a entender que el niño que fue abusado, que por eso se había vuelto adicto al sexo oral, adicto a la pornografía, adicto al sexo, entonces yo le empecé a escribir una carta y lloré como nunca y empecé, escucha, niño Heider, tú fuiste dañado sexualmente por este hombre. Tú esto, y empecé a escribirle y lloré y lloré y después la leí, me puse la mano acá y leí, escucha, tú puedes madurar y salir al frente y recibir el toque del amor de Dios y crecer. Y ahí empecé a sentir ya la integridad, empecé a integrarme. Listo, dice acá, el espíritu huérfano, también tenía ese, muchos tenemos ese, aunque tengamos papá y mamá vivos o estén cerca. Salmo 109:22, o sea, no tiene que ser literalmente que sus padres se hayan muerto o se hayan ido, pero por dentro te sientes huérfano. Puedes venir a cursos de Dios, de paternidad de Dios, y te sientes huérfano, no sientes a Dios como papá, te sientes abandonado, que nadie te cuida. Y resulta que yo descubrí ese de la siguiente manera. Yo me subí a predicar a jóvenes. Y cuando me bajaba preguntándole a mi esposa y a mis líderes, como por dentro queriendo buscar la afirmación, como, sí prediqué bien, como, sí, así, pero con una cosa muy inconsciente y muy disimulada. Y así me la pasaba, o sea, como que yo hacía las cosas, Dios me usaba, y yo me bajaba con una sensación de falta de aprobación del Padre. Como que no dijeran, bien hecho, hijito. Ya, y listo, y fuimos a un congreso de Medellín, que era, dizque, la bendición, y empieza un hombre canadiense ahí a hablar de la bendición paterna, la bendición, y yo, listo, bueno, tan lindo, y yo, ah, y fue tan especial que mi esposa ya mentalmente dijo, ay, qué dicha ese libro, y el hombre sin hablar, mi esposa no habla inglés todavía, tengo que forzarla para que aprenda, porque no quiere todavía. Entonces el hombre pasó, yo estaba por allí, yo quería, entonces la gente le cayó a él y yo quería, yo, ay, que bueno, acercarme y hablarle un ratico ahí, poder ver. Yo no sabía que mi esposa mentalmente dijo, ay, qué dicha ese libro. Y el hombre venía así caminando ya a tomar el receso cuando se frenó como si alguien le hubiera dicho y la miró y, ¿you speak English? No, okay. Y le dio el libro que Dios le había puesto. Entonces yo aproveché el papayazo y con este le doy gracias y me le meto. Entonces le fui, mira, yo soy el esposo de ella, y le dije, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Por qué yo siento esto, esto? ¡Ah, qué hombre con un discernimiento! Mío, me dijo, ven, dame la mano. Me cogió y me dijo, el Padre hoy te entrega las llaves como se las entrega al Hijo para que maneje el carro. No vuelvas a... Y empezó a ministrar el espíritu de orfandad. Ven, y Señor, ven y llena, quita esa orfandad. Y empecé yo a torcerme como un niño y el niño llorando, llorando y recibiendo la sanidad. Dios quiere sanar tu espíritu. Quiere. Entonces, ese es el daño de sentirse huérfano. Eso se da, ¿por qué? Por mucho rechazo de parte de los padres a muy temprana edad, incluso desde el vientre. Nota, los traumas que ocurren antes de los 5 años de edad son los que más dañan el espíritu humano. Entonces, a mayor trauma, mayor dificultad, tu espíritu está muy dañado. Ahora, ¿por qué hay que sanar, nutrir y desarrollar nuestro espíritu? Porque desde que Adán y Eva pecaron, Satanás ha usado el alma del hombre para hacer que el hombre solo se mueva por el alma. Entonces le damos una excesiva importancia junto al cuerpo y eso nos lleva a tomar decisiones pecaminosas en la mayoría de veces. Cuando nos arrepentimos, mire, este es el desorden que ha entrado desde Adán y Eva. ¿Qué? Sí, bueno. Es el desorden que ha pasado desde Adán y Eva. El alma se entronó desde que Adán y Eva pecaron. Satanás capturó el alma. Y desde ahí la cultura y todo, y hasta la cultura cristiana le hemos dado mucha importancia al alma. Entonces el alma se ha entronado y prevalece sobre el espíritu. Niño raquítico, desnutrido. ¿Ya? Entonces, cuando te vuelves creyente, te arrepientes y recibes a Dios en tu corazón, viene el nuevo nacimiento, tu espíritu se conecta con el de Dios. Dios te empieza a dar dones espirituales y empieza a hacer que fluya el fruto del Espíritu Santo en ti, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, etcétera. Gálatas 5:22. Pero como el alma viene tan entronada, entonces ahí es donde ya siendo cristiano nos volvemos cristianos carnales. ¿Sí ve? Hay 3 tipos de hombre, habló el apóstol Pablo: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Sí? El natural está muerto, desconectado de Dios. El espiritual, el que está ya con Dios y camina bien con Dios. Pero el carnal ya está con Dios, pero su espíritu está desnutrido y prevalece el alma. El alma controla y gobierna. A mí me pasó, siendo líder, hacía proyectos cristianos que eran motivados por mi carne, no por el Espíritu de Dios. Y después se pregunta uno, ¿y por qué no nos salió la campaña evangelística? ¿O por qué no nos salió esto? ¿O por qué no resultó tal proyecto? La pregunta es, ¿Dios te dijo que lo hicieras o fue tu alma la que te dijo que lo hicieras? Y yo hice una cantidad de cosas en el alma, en la carne, que usted ve resultados porque su palabra bendita tiene poder. Y usted ve resultados y todo, pero no era lo que Dios quería. Entonces, el alma ha estado muy entronada sobre el espíritu. Entonces, cuando ya lo aceptas, empieza la lucha que habla Gálatas 5, 16, 17, entre el espíritu y la carne. La carne es el alma y el cuerpo, y el espíritu, y tú ya estás con Dios, y ahí donde quieres, ay, ya empecé a crecer, Dios me tocó, me liberó, tan rico caminar con Dios. Pero el alma está entronada y empieza esa lucha. ¿No le ha pasado a usted que dice, ay, me voy a levantar a orar ahorita a las 5 de la mañana? Y el alma, ay, no, otro ratico, ahorita mejor a las 6. ¿Sí o no? El espíritu está dispuesto, pero el alma no. O usted dijo, ay, voy a terminar de hacer esto aquí en el almuerzo y me voy a poner a orar. Y terminó viendo la novela. Ah, no somos controlados por el alma. El alma y el cuerpo están entronados, o sea, nos llevan, le hacemos caso. Yo tenía tan entronada el alma, que era dos veces ese gordo, que yo me arrodillaba a orar y no tenía paz en mi oración. Y muchas personas les pasa eso. Eso quiere decir que tu espíritu está tan dañado, tan opacado, le falta tanta sanidad, nutrición y desarrollo, que por eso el alma te controla. Yo me arrodillaba a orar y me ¡prim! Brincaba como un resorte a hacer, a coger, activo, o sea, una actividad de intelecto. Por eso Dios tuvo que pararme incluso de no volver a leer la Biblia por muchos meses. Y ojo, no te estoy diciendo que sea malo leerla, pero si eres como era yo, adicto al conocimiento bíblico, que te vuelves cabezón porque sabes mucho, pero no baja el espíritu. De esos hay muchos, saben mucha Biblia, pero aquí nada. Entonces Dios tuvo que pararme y me dijo, no vuelve a leer la Biblia, ni un devocional, no. Intimidad, intimidad, solo quietico y hágase su voluntad. Y fue tal el grado que él tuvo que hacer que él me mandó para el Parque de la Vida y me decía, de 8 a 12 vas a estar en el Parque de la Vida. Yo, bueno, señor, okay. Lleve solo Biblia, pero no para leer. Y lleve cuaderno y lapicero, póngalo a un lado. Y yo me senté allá, y mire, está tan entronada el alma que empieza uno a desafiar a Dios. Estoy perdiendo el tiempo acá. Y los perdidos afuera, perdiéndose. Y yo pudiendo evangelizarlos. No, pues San Jesús, San Heider. El salvador de la humanidad, Heider. Sin Heider todos se mueren. Y yo ve aquí perdiendo el tiempo. Y pudiera estar haciendo y lo del otro proyecto, y lo de evangelismo, lo de esto. Y eso es el alma, o sea, el alma se volvía adicta a hacer cosas, así sean para Dios. Y era ahí, y Dios para demostrarme, ¿sabe qué hizo? Yo le dije, Dios, pues usted no me habla nada, y Dios en silencio, para desesperar, y mi alma desesperada, o sea, yo era como para que me diera. Por allá llegó y me dijo, Ron, me soltó una palabra, Génesis 9, 11, me acuerdo, Torre de Babel, ¿dónde está? ¿Génesis qué? ¿La Torre de Babel, me recuerdan? Génesis 11, bueno. Y la Torre de Babel, y empezó a hablarme ahí, entonces, y llegué, el alma está tan acostumbrada que me la devoré en un momentico. Por eso es que yo le he dicho a usted que no tomen tanta nota en el seminario, y que no abra el manual sino cuando yo le diga, pero usted verá qué hace. Entonces, porque es su alma la que anhela, y por estar concentrado en el alma, en el conocimiento, su espíritu pierde lo que Dios le quiere dar. Entonces, yo y cogí ese capítulo y me lo devoré, y claro, y uno recibe revelación porque por ahí por las endijas pasa. Y yo, ok, Dios, ya. Somos así, queremos procesos microondas. Ya, Dios, ya. ¿Qué? Y Dios, no, este cabezón, ¿cómo va a aprender? Entonces, me dijo, Heider, y yo creo que él dijo, le voy a demostrar que el alma la tiene bien entronada. Cuando yo dije, ay, ok, Dios, no me habla, ok, ya me dio eso, sí. Bueno, estoy perdiendo el tiempo. Y sentí como me dijo, quédese quieto, relájese. Y es tan agresivo uno, tan orgulloso, que le digo, ok, ¿quiere que no haga nada? Ok, listo, no hagamos nada, listo. Oiga, y él permitió que mi alma y mi cuerpo, que estaban tan cansados, y me quedé dormido profundo. ¿Se duerme usted a veces en la iglesia? Sin haber pues trasnochados, estando bien y todo. Es porque su alma está muy entronada. Y entonces, y me quedé así, oiga, cuando desperté, 12:30, y chorreando bajo. Yo, uy. Y ahí sí sentí la voz de Dios que me dijo, no que no. Y empezó ya a darme revelaciones, me dijo, tu alma ha opacado el amor mío, y mi amor no puede entrar allá, y por eso es que vas a pornografía. Por eso es que vas y te masturbas. Por eso es que retacas a tu esposa tanto sexualmente. Porque el amor mío no ha penetrado en tu espíritu, porque tú no lo dejas, tu alma no lo deja, tu cuerpo y tu alma te gobiernan, eres un cristiano carnal. Estás permitiendo que el alma, el alma es buena, el cuerpo es bueno, pero yo no lo diseñé para que controle tu vida. Es tu espíritu el que tiene que estar al frente, caminando y teniendo en dominio el alma y el cuerpo. Ese es el orden correcto, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces cuando dije, ay, bueno, Señor, hágase tú, ahí sí aprendí el cabezón y entonces me dejé pulir. ¡Wow! Las mayores revelaciones vinieron ahí. Ahí fue donde empecé así despacio, ¿qué me quieres decir? Sin afán. Y ahí sí el tiempo rendía y Dios hablaba y me llenaba y se empezaron a ver los cambios progresivamente. Porque claro, cuando tú estás lleno, así te ofrezcan un arroz chino y un frisbee, no te lo comes. Y ahí sí empecé a llegar lleno, ya no molestaba a mi esposa. Y si había una crisis y me daba ansiedad y todo, ya no iba a la pornografía porque ya venía lleno. ¿Sí ve? La clave es eso. Entonces, por eso cuando, ¿qué pasa? Entonces cuando no alimentamos el espíritu, entonces ahí es donde usted cede fácilmente a las obras de la carne, que están listadas en Gálatas 5, 19, 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, falsas doctrinas, homicidios, borracheras, orgías. Y sigue la lista porque el apóstol Pablo dijo, esta humanidad se va a dañar más adelante. Y cosas semejantes a estas, todas las que se ha inventado la humanidad. Entonces ya está entendiendo usted por qué es que cae tanto en pecado, porque es que a pesar de que está en Dios, lucha y lucha con el pecado, porque no hemos nutrido nuestro espíritu, no lo hemos sanado, no lo hemos nutrido y no lo hemos desarrollado. Entonces, es como si el cuerpo y el alma hubieran relegado el espíritu de manera que las funciones de cada uno operen incorrectamente. Dios anhela que nuestro espíritu tenga dominio sobre el alma. Proverbios 25, 28 dice que somos como una ciudad sin muros cuando no tenemos dominio propio con el espíritu. Entonces, claro, cuando no estás en el orden correcto de Dios y tu alma gobierna, tú estás así, con esos muros derribados. Y por eso es que el enemigo nada más te pone un pensamiento y tú de una, ay, ay, ay, ay, ay, le haces caso. Y el enemigo, amigo, no, pues ahora ya no le hablo y voy a ir a ver pornografía, pues ¿para qué no quiso estar conmigo mi esposa? ¿Ve? Y empezamos a manipular la palabra. La Biblia dice que la esposa no debe negarse al hombre. Oh, y empezamos a manipular y a buscar, y usted le hace caso a la carne. Y después, y no le hablo. Porque es tan fácilmente, si somos disque hijos de Dios y estamos con Él, hacemos eso. Por esto, tu alma está entronada, tu espíritu está desnutrido. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿cómo se nutre Heider el espíritu humano? Vamos a aprender. Obviamente nuestros espíritus reciben toques de Dios en muchas ocasiones. Usted recibe toques en la iglesia, cuando ora, cuando canta, usted siente la conexión, ay, tan rico, y llora y todo. Ahí usted está recibiendo toques en su espíritu. Dios lo está tocando. A veces cuando está leyendo la palabra, ahí su espíritu se activa y usted siente un versículo y lo quebranta, ahí está, Dios lo está tocando. Pero muchas veces nuestro espíritu está tan dañado y desnutrido que el alma la bloquea la presencia y el amor de Dios y rebota. Entonces hay una forma más efectiva de hacerlo. Entonces no es que esté malo lo que hacemos, claro, las disciplinas espirituales, los buenos hábitos, leer la Biblia, orar, que de eso vamos a hablar al final esta tarde, pero hay una forma práctica. Salmo 42:5, el rey David nos da el ejemplo. Estaba pasando por una crisis tremenda, lo estaban persiguiendo, estaba rodeado de amigos, su alma estaba angustiada con enemigos. Cuando a usted le pasa que dice... Y él ahí mismo coge desde su espíritu y le da la orden a su alma. ¿Por qué te abates y te turbas, alma mía? Espera en Dios. Era desde su espíritu diciendo, quieta, alma. ¿Por qué se abate y se turba? Espera en Dios porque aún he de alabarme. Entonces, ¿cómo nutrimos nuestro espíritu? Dejando de ignorarlo. Yo puedo estar hablando aquí acerca de Edgar y es diferente a yo hacer esto, hola Edgar. Yo puedo estar hablando de él, pero lo estoy ignorando. Entonces eso es lo que suele pasar, estamos en nuestro tiempo con Dios, pero estamos solamente, sí, ignorando el Espíritu. Y Él se siente, el Espíritu se siente como, ah bueno, me prestan atención, y se acostumbra a no llevar el dominio, viendo que fue diseñado por Dios para llevar el dominio. Pero cuando yo llego y lo llamo, hey Edgar, hola, ¿cómo estás? Ay, me reconoció. Hola. Así ocurre con el Espíritu humano, y ahora voy a hacer una demostración acá en vivo. Todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hablándole con palabras. ¿Cómo puede uno consolar un espíritu que es invisible, que es espíritu y está dentro de alguien? Con palabras, ya lo vimos en el texto ahora de Corintios. Pueden consolar nuestro espíritu. y yo puedo consolar el de otros. Entonces es con palabras. Entonces le hablamos, yo le puedo testificar cuando yo aprendí este principio y vi que hay una cosa diferente, yo leer la palabra, recibir eso, claro, viene y me toca y me da toquecitos. Pero otra cosa es yo llamar mi espíritu y decirle, espíritu de Heider, escucha, escucha la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice para ti, personalizar la palabra, hablarla en primera persona. Ejemplo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:3. Entonces, Heider, escucha, tú puedes hacer todo porque Cristo te fortalece. Entonces, le hablas directamente a tu espíritu. Y así es como empiezas a nutrirlo. Y empecé a notar unos cambios en mi vida. Ahí es donde puedes tener victoria de una manera sobrenatural sobre las obras de la carne. Ya les dices, porque al nutrirlo, tu espíritu crece, pasa al frente y el espíritu del que le dice, quieta alma. Porque siempre que tienes una situación de desconsuelo, tristeza, el alma dice, ay, pornografía. El alma siempre es buena. No me vaya a salir de acá maldiciendo el alma y el cuerpo. Todo lo que Dios hizo es bueno. Pero el alma no entiende las cosas del espíritu. El alma tiene que ser crucificada todos los días, el alma y el cuerpo. El espíritu, usted a veces le ha pasado esto, Dios le ha dado algo y usted viene y se lo cuenta a alguien. Ay, tuve una experiencia con Dios y la persona, sí, sí. Porque su alma no entiende. En cambio, usted sí tuvo una experiencia de espíritu a espíritu con él. Si yo trato de explicarle a usted cosas del espíritu, su alma no lo va a entender. Entonces, ¿por qué su espíritu? El espíritu es el que sabe las cosas de Dios y de él. Es el que, es el que presta atención, el que recibe de Dios, el que recibe la vida. Y fue diseñado para llevar el alma y el cuerpo. Hey, hacemos esto. En esta situación vamos a hacerlo a la manera de Dios. Pero como está débil, el alma es la que dice, no, hagámoslo a la manera de la carne. Pues vaya, páguele con la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente. Empeñe la plancha, vaya esto, haga tal pecado, haga... Eso es la lucha que tenemos. Entonces yo empecé a aplicarlo y ojo, podemos nutrir el espíritu de otros mientras estén bajo nuestra autoridad o nos den permiso. Y aquí quiero hacer una línea bien delgada antes de hacer la demostración. Mucho cuidado, no puedes usar esto para controlar espiritualmente, porque es brujería. Tú no vas a salir de acá y yo, ay, voy a ir a orar por mi hijo, llamo tu espíritu, escucha, deja a esa mujer que no te conviene. No. Así no es. Solo le podemos hablar a nuestro espíritu y al de otros que nos den permiso o estén bajo la autoridad, la palabra de Dios. Lo que está de acuerdo a la voluntad de Él. Puedes ver yo lo compré, mi hijo cuando fuimos al primer viaje internacional, llegamos y me había caído en ansiedad porque estuvimos tanto tiempo por fuera, entonces una adicción a comer uñas. Yo antes hubiera ministrado lo tradicional que sirve, ojo, esto no reemplaza todo lo que hemos visto de sanidad, claro, sino que es hacerlo en el orden correcto, hacer un ministerio más integral. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me hubiera puesto a ministrar todo lo que sé, la fobia, las mentiras, y eso está bien, y hubiera servido, pero no, ya sabe qué hice, lo miré a los ojos y le dije, hijo, mírame, escúchame con tu espíritu, voy a hablar a tu espíritu, no a tu alma, que tu alma se quede a un lado, escúchame. Tú no fuiste diseñado por Dios para escapar de la ansiedad comiendo uñas. Tú fuiste diseñado por Dios para encontrar la seguridad en el amor de Él. Recíbelo en tu espíritu. Y así lo ministré como dos o tres ocasiones y fue libre. Entonces tú vas a poder lograr muchas cosas que eran imposibles antes en tu propio espíritu al hacerlo crecer. También vas a poder nutrir el espíritu de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Todo, pero teniendo en claro eso, vas a nutrir es de acuerdo a la voluntad de Dios. Puedes corregir un comportamiento, pero con los versículos de Dios, hablando la bendición de Dios. Yo, vea, me trajeron un joven que estaba en heroína, pero adicto a la heroína. Cuando nos lo entregaron, traía como 5 puñaladas, le habían pegado, estaba vuelto nada. Y adicto a los pipazos. Él no se inyectaba, pero era por pipeta, por balazos la heroína. Y entonces... listo, yo empecé, y no, el alma bloqueada, yo le hablaba, empecé a hacer el proceso pues del seminario. Ay, yo claro, la herramienta del espíritu humano, y empecé a nutrirle el espíritu y empiezo a notar cambios. ¿Y sabe qué hice? Después le dije, ¿cuándo te da la crisis, lo que llaman el síndrome de Torquí, el desespero, el síndrome de abstinencia? Me dijo, me da a las 8, a la 1 y a tal hora. Yo le dije, ok, y le fui y le grabé un CD con mi voz. y grabé una bendición intencional para él. Y dije, y empecé yo la grabé en el MP4, usted puede hacer lo mismo. Hágalas para usted mismo. Yo grabé mis propias bendiciones para mí. Haider, escucha con tu espíritu. La palabra de Dios dice que tú no dependes de la adicción sexual. La palabra de Dios dice esto. Uy, eso me ayudó. Yo me la ponía por la noche, toda la noche. Porque mientras duerme, dice el Salmo 16:7, que su espíritu está despierto y recibe enseñanza de Dios. ¿Sí? Y entonces le hice esta hora y le hablé específicamente a las horas. Dije, escucha, fulanito. Tú no fuiste diseñado para la heroína. Cuando te vaya a dar ese síndrome, recuerda, espíritu, que Dios ya te conectó con él y tú puedes mirarlo a él, espíritu de fulanito, y puedes recibir de él el amor, la gracia, la paz, que te va a dar el verdadero consuelo que no te da la heroína. Escucha con tu espíritu este versículo, se lo leía, escucha, y empezamos a ver, y ese joven estuviera hoy como está. Estamos ya en la segunda fase, que es ahora liberarlo de la metadona, que es un reemplazo, pero lo sacamos ya de la primer condición crítica, pues, de estar en la calle y dándole y todo. ¿Qué hacía la mamá? La mamá me colaboró, lo ponía todas las noches ahí con límites, restricciones, y escuche toda la noche mientras duerma. Y escuche, y escúchelo, y empezó a crecer su espíritu. Freddy lo conoce, usted verá ahora de muchacho cómo está. Gordito, ha trabajado, está juicioso. Sí, tenemos que ahora no dejarlo en la metadona, porque es otra adicción. Pero es preferible verlo ahora en este estado que verlo en el crítico que lo trajeron. Lo que le quiero decir es que las herramientas de Dios están ahí. Dios nos ha dado las herramientas para ganar cualquier batalla. Y una de ellas es que usted aprenda a nutrir primero su espíritu. Ahora no salga como loco a nutrir el de todo el mundo. Métase primero con Dios, nutra su espíritu, crezca. Coja el de sus hijos, el de su esposo, el de su esposa. Grábese sus propias bendiciones. Yo le voy a mandar por correo unos audios también que usted va a tener para que nutra su espíritu por las noches, ¿ya? Pero va a ser maravilloso lo que va a pasar. Entonces quiero hacer una demostración en vivo. Necesito un voluntario o una voluntaria que yo no conozca, o sea, que no sea amigo mío de tiempo atrás ni nada, y que venga acá al frente, por favor. ¿Nadie? ¿Les da miedo? Ok, listo, bien, varón. Vamos a poner una silla, bueno, esta puede ser, coge esta. No, una, ok. Aquí te sientas mirándome. Ok, voy a nutrir. Entonces ya sabemos, podemos nutrir nuestro espíritu. Podemos nutrir nuestro espíritu personalmente, la palabra, y podemos nutrir aquel del que nos dé permiso de nutrirlo. Especialmente mi esposa, mis hijos. Entonces voy a hablar la palabra de Dios según la voluntad de Él a su vida. Y yo le voy a recomendar este libro ahora, vamos a hablar de él. Son bendiciones bíblicas. ¿Cuál es tu nombre? Ok, Oscar. Oscar, mírame a los ojos. Oscar, yo llamo tu espíritu al frente. Me vas a escuchar con tu espíritu. No voy a hablar con tu alma ni con tu cuerpo. Vas a escuchar con tu espíritu. Escucha la palabra de Dios para ti. El Salmo 139:13-16 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Oscar, tu padre te ha hecho especial. Eres muy amado. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú no tenías que existir. Tú no eres un accidente. El Padre planeó el nacimiento tuyo, el día, la fecha, la hora exacta. Él escogió cada uno de los 23 pares de cromosomas. Él escogió cada uno de los más de 10.000 genes. Él te escogió, Oscar, porque tú eres muy amado y muy importante. Yo te bendigo, Oscar, en tu espíritu, porque asombrosa y maravillosamente tú has sido hecho. Primera de Pedro dice que Él ha puesto en ti todas las herramientas que tú necesitas, Oscar, para poder vencer sobre la carne, para poder caminar como hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Yo proclamo lo que dice Romanos 8:1-16, dice que el Espíritu Santo que está dentro de tu espíritu te dice que tú eres hijo. Así que yo te digo, Oscar, que tú no tienes que tener miedo, que tú puedes recibir el amor de un papá en tu espíritu y sentir que tú eres hijo amado y que Él te cuida y que te abraza y que Él es poderoso para suplir todo lo que te falta. Filipenses 4:19 dice que tú eres bendecido porque eres hijo de Él y que Él va a suplir todo lo que te falta. Yo hablo a tu espíritu para que ese temor y esa inseguridad se vaya. Y recibe ahora el amor directamente en tu espíritu, el amor que te trae seguridad, que te trae confianza, que te dice, puedes confiar y puedes esperar la provisión de papá Dios. Oscar, yo te bendigo hoy con una seguridad tan profunda en tu espíritu de que tú eres hijo legítimo y de que puedes caminar con la frente en alto esperando lo mejor de Dios. Te bendigo, Oscar, en tu espíritu, para que camines en dominio, para que empieces a crecer y a ser nutrido en el amor de Dios, y tu alma y tu cuerpo ya pase al lugar que le corresponde, para que tu espíritu camine en honra, y donde vayas la presencia, la gracia y el favor de Dios fluya a través de ti para otros. Te bendigo, Oscar, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo te sientes? Por un descanso. ¿Y qué sentías mientras yo te ministraba? Difícil de explicar, ¿cierto? Sí, no se puede explicar. Porque el alma no puede explicar las cosas del espíritu. ¿Sí? Ven, dame un abrazo. Gracias. Un aplauso para él. Entonces, vamos a hacer la oración y vamos a dejarnos nutrir un momento. Entonces usted puede hacer eso mismo con usted y puede hacerlo con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Usted va a ver unos cambios. Como los espíritus están tan desnutridos, raquíticos, entonces nos espera un largo camino, pero vale la pena. Entonces empieza a nutrirlo y verás que vas viendo los cambios. Bueno, esta pregunta que es muy importante. Si mi hijo no quiere darme permiso, o la persona que amo y que está tan mal no quiere darme permiso de nutrir su espíritu, ¿cómo lo hago? Hay varias formas. ¿Cómo nutrimos a otra persona? La principal, obviamente, es con su permiso y mirando a sus ojos. Es más poderoso, sí, más activo. Pero si la persona quiere cerrar los ojos, no pasa nada. Pero ella no quiere y está en rebeldía. Entonces, si está bajo tu autoridad, o sea, bajo tus reglas, tu casa todavía es menor de edad, entonces cuando esté dormida es un momento clave para que lo ministres. ¿Cómo lo haces? Está dormida, esperas que esté bien profunda, preferiblemente cuando te acercas, le hablas al oído o cerca, en voz sin gritar, no vaya a llegar, ¡aleluya, hermano! No, porque lo asusta. Entonces le dices, ejemplo, se llama Pepito, yo llamo tu espíritu al frente, escucha con tu espíritu lo que voy a decir, no voy a hablar con tu alma, alma te quedas quieta, no te abatas ni te turbas, quédate quieto, espíritu pasa al frente y escucha, tú estás despierto, escucha lo que la palabra de Dios dice y ahí nútrale. Unas claves que les doy para que nutran, primero nutran identidad y legitimidad como hice yo en la demostración. Identidad, legitimidad, seguridad, antes de meterse en comportamientos negativos, aunque lo puedes hacer, pero nutran esa sensación de seguridad y amor del Padre, identidad, nutra. Al otro día usted empieza a notar cambios y empieza, es asombroso, o sea, ministren sus niños, quiere cambiar un comportamiento de rebeldía en ellos, nútralo en el espíritu, nutra y usted va a notar, es asombroso. Una vez mi hijo estaba en una rebeldía maluquita y todo, y empezamos a nutrirlo, y al otro día yo sentí bulla a las 6 de la mañana. Yo los llamaba a las 6:10 para bañarse el colegio, 6 temprano y oí bulla. Cuando me levanté, estaba ya tendiendo su cama, organizando un niño, y yo dije, ¡wow! Porque le habían la noche anterior proclamado y dicho, Dios te diseñó para la obediencia, Dios te diseñó para ser un niño de orden, Dios te diseñó, es recordarle al espíritu lo que está bloqueado por el alma. Y es más asombroso los cambios, mira, para ayudar a personas con enfermedad mental, ¡wow! Empiezas a ver los cambios. Una persona en coma, nos han dado testimonios, fueron al hospital y empezaron, Heider, yo hice lo que usted nos enseñó, hermano, y todo, y la persona volvió del coma y la gente aterrada, porque su espíritu está despierto. Para nutrir, para cuando hay alguien enfermo, háblale al espíritu y dile, espíritu, mira ahora al Espíritu Santo y ayuda al alma y al cuerpo a sanar este cáncer, y empiezas a notar una cantidad de cosas.

Entonces, con solo que hagas eso, coge eso por un mes si quieres, y empiezas a nutrir, a nutrir, a nutrir. Entonces, es una tremenda bendición.